En la intimidad de nuestro hogar y con la ayuda de un taburete o banquillo del piano. Aprendamos las reglas básicas de la natación. Respiración. Esto es muy importante, porque sin ella, ¿qué sería de nosotros? Brazos y piernas actúan sincronizados en esta forma de brazada conocida por el molino. Con ella se desliza uno con gran suavidad. Entre los métodos más avanzados se encuentra el de costado. Sencillez y elegancia caracterizan a este nuevo estilo. Es muy común entre los buscadores de perlas y entre las ranas, renacuajos y otros batracios. Para descansar, no hay como tirarse boca arriba y flotar. Aquí existe un peligro, el de no poder ver a dónde vamos. Habiendo dominado la natación teórica, escojamos un moderno balneario y a desplegar las aletas. Primer problema es desvestirse y vestirse dentro de la moderna caseta, si es que logra introducirse. Además de los beneficios que la natación brinda como deporte, existen otros quizá más importantes. Recuérdese que el baño de sol que se toma tirado a pierna suelta sobre la tibia arena tiene propiedades medicinales, ya que los rayos solares son muy ricos en vitaminas. Existen imprudentes glotones que insisten en comer antes del baño. Después de comer hay que esperar por lo menos una hora, de lo contrario se verá asaltado por calambres. No es prudente lanzarse del trampolín sin previa instrucción. Así pues, valgámonos de un diseño para aprender las formas básicas. Obsérvese el movimiento de la tabla debido a los pasos de preparación y cómo se aprovecha esta oscilación para ser lanzado al espacio en donde fácilmente se ejecutan el canguro, la media vuelta, la vuelta entera, etcétera y demás. Ahora, siguiendo los movimientos del dibujo, pongamos la teoría en práctica. Solo el ojo analítico de la cámara lenta puede mostrarnos la belleza del momento. Ahí está, flotando cual pluma al viento. Esto es lo que se llama el cisne en poesía y movimiento. Es recomendable investigar si hay agua antes de saltar.